Pongo un merengue sentimental. Yo vengo a darte mi despedida. Pongo un merengue sentimental. Para que sepa, maye querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepa, maye querida, que yo me voy de Valledupar. Para el liceo, no crees mi maya que yo me he muerto, porque me vaya para el liceo, no crees mi maya que yo me he muerto. La despedida da sentimiento, y ese es muy justo, yo te lo creo. La despedida da sentimiento, y ese es muy justo, yo te lo creo. Verte celosa, no es que yo quiera verte llorar, no es que yo quiera verte celosa, no es que yo quiera verte llorar, porque esa pena te va a matar, si tú te mueres yo busco a otra, porque esa pena te va a matar, si tú te mueres yo busco a otra. No llores más, porque a mí me duele verte llorar. No llores mi maye, no llores más, porque a mí me duele verte llorar.